Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. ¡Vigilante! Buenas tardes, bienvenidos a la edición 97 de Vigilante. Aquí estamos de nuevo en total directo y viernes 28 de junio. 2 horas, 120 minutos con lo mejor de la música Ori West Coast. En Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. La semana pasada no hubo programa, tuvimos problemas técnicos en la emisora, por los cuales no pudimos emitir la edición 97, que la vamos a hacer hoy. Vaya edición 97, un montón de novedades tenemos esta tarde. Además, cosas muy importantes, Little River Band, lo nuevo de Arcángel de Jeff Canata. Lo de LeBlanc, Feed Me, y también lo de Fergie Fredrickson, Te estrenaremos en esta tarde, en este viernes 28 de junio, en total directo. Son las 4:36 de la tarde. Aquí comienza la edición 97 de tu programa de Auri, West Coast Vigilante. Hasta ahí, Million Like Us, es el tema que escuchamos de Da Vinci para abrir hoy la edición 97 de Vigilante. ¡Qué ganas teníamos después de 15 días! La semana pasada no faltamos, ¿eh? Estuvimos aquí, pero no fue posible hacer el programa. Y la verdad es que se os echaba de menos, Decirte que ya he confirmado el tema Wigelius. Te anuncio 21 de septiembre, este fin de semana, lunes o martes, estará ya las entradas a la venta en Tiquetea. Y próximamente Sun Records, 15 euros va a costar el tema de Wigelius en venta anticipada. Y será en la sala Charada, también en el centro. Repito, 21 de septiembre, sábado, Live for Hour. Va a traer a la banda Wigelius, a los suecos Wigelius con los teloneros Sin Estrés. Los antiguos Abu Simbel estarán en Madrid en la sala Charada 21 de septiembre. Y bueno, a partir del lunes verás ya el cartel por Facebook y muchos más sitios. Confirmado 100%. Primer concierto en Europa de Wigelius aquí en Madrid gracias a Live for Hour. Vamos a continuar en Vigilante. There's a light in the Este fue el segundo álbum que sacaron los suizos, China, Sign of in the Sky. Precisamente el tema que daba título a aquel álbum, como te digo, el segundo disco de los suizos, China. Vamos a continuar con Tom Griffin en su banda Ambition y aquel álbum en el que aparecía Tommy Denander con temazos como este Hollow. Hold On es el tema que escuchábamos con la guitarra inconfundible de Tommy Denander. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir ya con novedades, porque la verdad es que se nos va a echar el tiempo encima. Tenemos bastantes, ¿eh? Tenemos a Newman, tenemos a Faraday, que aunque no sé si sonarán, Lille River Band, Arcángel con Jeff Canata, Fergie Frederiksen, y lo que va a sonar a continuación, que es la banda de Robbie LeBlanc, ese nuevo proyecto llamado Find Me, con el que ha contado con Daniel Flores, también precisamente productor y bueno, pues teclista junto a Wigelio, la banda que vamos a traer en septiembre. Y bueno, pues este es el nuevo álbum, te estrenamos en total primicia en Vigilante, es de Find Me, de Robbie LeBlanc, ese nuevo proyecto del componente de uno de los hermanos de Blankface. El álbum se llama Wind of Love, todavía no ha salido, queda un poquito para que salga, y temazos como este, Find Me. All right, we are Unbreakable. Es el tema que escuchamos de Find Me, el nuevo proyecto de Robbie LeBlanc. Junto a Daniel Flores ha contado con Eric Matterson, Alessandro Del Vecchio, Isa. Bueno, muchísima gente ayudando en este disco. Y bueno, pues luego, si podemos, durante la tarde te pondremos algún tema más, como por ejemplo lo que estás sonando bajo nuestras palabras de este nuevo proyecto llamado Find Me, que estrenamos hoy en Vigilante. Bueno, nos vamos a desplazar ahora mismo a Miami a escuchar esta banda llamada Nuclear Valdez, una banda que a mí personalmente me gusta muchísimo, una banda, como te digo, son cubanos, afincados en Miami, típico tema por aquellos sitios. El álbum es Dream Another Dream, un álbum que sale en el año 91 concretamente, y vamos a escuchar un tema no tan habitual de el no tan famoso Shelter, que ponemos de vez en cuando. Vamos a escuchar otro de los temas que me encantan de este disco, I Think I Feel, ellos Nuclear Valdez. Every dream soon fades away. Every Qué gran banda, Nuclear Valdez. Y un tema que personalmente me encanta es I Think It Feel, del álbum del 91. Vamos a continuar. La verdad es que la primera parte del año ha habido muy poquitas novedades este año y, bueno, pues además tampoco grandes cosas. Para esta segunda parte se esperan bastantes cosas que ya tenemos. Hoy ya te pondremos unas cuantas. Y bueno, también te anunciaremos alguna que nos hemos enterado recientemente, que va a salir próximamente. También buenas noticias. Y bueno, de momento vamos con un álbum que no habíamos estrenado, la traíamos la semana pasada para estrenarle, pero como nuevo programa no pudimos ponerlo, tesurando el álbum Siren de Newman, el nuevo disco de Newman. Un disco que, bueno, pues no está mal, como siempre tiene algunos temas bastante interesantes y, bueno, pues se hace un poco monótono ese, sí, al cabo de ya escucharlo un poquito, unas poquitas veces, pero bueno, la verdad es que siempre sacamos temas buenos dentro de los álbumes de Newman, como es este Arcadia. To Pues es ahí Jeff Scott, otro de los álbumes que van a reeditar este Ten Stories que saca Yester Rock. La verdad es que estos discos que pasaron a la historia y que merecen la pena recordar. Ese álbum que salía en el año 86, Ten Stories, como te digo, de Jeff Scott. Vamos a continuar en Vigilante. Antes sonaba Newman con Arcadia, aquel tema del nuevo álbum de Newman, Siren. Vamos a ir con un disco de una chica en esta tarde, vamos a ir con Cindy Valens, un disco producido por Bob Clementine, habitual, como sabes, también por la parte de Bryan Adams. Incluso Bryan Adams está en este disco, colaborando en algún tema. No vamos a poner precisamente en el que colabora Bryan Adams, sino este Praise the Night, en el cual tenemos a la guitarra a Bobby Messano. Cindy Valens. Bueno, ese no es, vamos con él, a ver. Que hoy estamos un poquito... Vamos a ver si conseguimos ahora. Got something. Ahí tenemos la fantástica guitarra de Bobby Messano en este álbum de Cyndi Valens. Esta canadiense llamada Cyndi Valens. Vamos a ir con más novedades. La verdad es que esta tarde se nos han juntado todas de repente y bueno, pues nos apetece compartir contigo por lo menos gran parte de ellas. Se van a quedar cosas hoy sin poner, evidentemente, que bueno, pues no vamos a tener. Esperemos que la semana que viene tengamos programa y podamos seguir poniendo temas de estos discos que no hemos podido ni escuchar. O sea, estamos escuchándolo contigo prácticamente. Hemos elegido un poquito por encima los temas y bueno, pues vamos a escuchar ahora Arcángel, el nuevo álbum de Jeff Cannata, que nos sorprendía para Frontiers, curiosamente, este nuevo disco, este Arlequins of Light, como siempre haciendo portadas bastante peculiares el amigo Jeff Cannata y como siempre tocando prácticamente todos los instrumentos porque por algo es un multiinstrumentista increíble. Vamos a ir con este As Far As The Eye Can See, el primer tema, y otro llamado Through The Night, dos temas seguidos de lo que es el nuevo proyecto de Jeff Cannata de Arcángel. Ships through time and space. amante. Don't walk away, this love is true. Why don't you listen? I didn't mean to hurt you. What can I do? There's still time. Claramente su línea Arcángel de Jeff Canata. Este nuevo disco llamado The Kings of Light. Que luego te diremos, me parece que salen para el mes de agosto, primeros de septiembre, para Frontiers, tanto lo que escuchábamos antes de Find Me como esto de Arcángel. Y todavía nos quedan novedades esta tarde, ¿eh? Nos queda Little River Band, Fergie también. Y alguna cosilla más. En estos 60 minutos que todavía quedan de tu programa de ahora y West Coast Vigilante, aquí en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Ya sabes que nos puedes escribir a vigilanteahora@gmail.com Cualquier información que necesites, encantados estamos. También subido hoy mismo el programa iVox y también puedes descargártelo por Dropbox. Para ello tienes que escribirnos a vigilanteahor@gmail.com. Te unimos a la carpeta y ya te la puedes descargar. Prácticamente el mismo día o al día siguiente lo tenemos ya subido a Dropbox. Muy fácil, muy rápido y directamente a tu reproductor a través de Dropbox. Bueno, como bien sabéis, a mí Kanata me encanta. Bueno, me dan ganas de poner otro tema todavía, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con una banda inglesa que sacaba un álbum que siempre decimos qué lástima de producción de este disco. Este disco salía por Music for Nexion, te estoy hablando de Atlantic Power. Un disco que, bueno, pues como digo, le faltó algo de producción para ser una obra maestra. Es un discazo, sin duda. Pero bueno, yo hoy precisamente venía en el coche escuchándolo. Anteriormente había puesto otro, después he puesto este y la verdad es que la producción se nota horrores. Pero bueno, la verdad es que tiene, como digo, temas buenísimos como este Very Beat of My Heart de Atlantic Power. Hasta ahí Atlantic Power, escuchamos en Vigilante. Vamos a continuar con un disco, bueno, pues realmente con unas demos, de los demos de Frank Cosmo y Bruce Smith, lo que fue posterior a la gente de Orión. Bueno, como sabes, Frank Cosmo estuvo en Orión y en Boxton. Y bueno, pues hay noticias. Te digo que en la segunda parte del año va a salir nuevo disco de Frank Cosmo, un cantante que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y va a sacar para Frontiers precisamente un nuevo disco, como te digo, en esta segunda parte del año. Si no se retrasa o hay alguna historia rara, esto es lo que sabemos, que va a haber nuevo disco en solitario de Frank Cosmo. Esperemos que meta este temazo, este How I In Your Eyes, que aparecen esas demos, como te digo, de Frank Cosmo y Bruce Smith. La segunda parte de este año saldrá este nuevo disco nuevo disco de Frank Cosmo, que espero que meta esta canción que escuchábamos y, bueno, algunas más que aparecen en esas demos junto a Bruce Smith, que, como te digo, pues bueno, la sorpresa ha sido recientemente leer que, bueno, pues va a sacar nuevo disco Frank Cosmo. Vamos a continuar con una banda sonora que de vez en cuando suena. Ya sabes que es una canción que nos encanta, es una banda sonora de una película de dibujos animados, La leyenda del Príncipe Valiente, y, bueno, pues tiene una canción concretamente que está cantada por Mark Jordan, que se llama Where the True Lies, que la canción que abría con la banda de AD junto con la banda de Change, que hicieron esta banda sonora de Príncipe Valiente con Mark Jordan. Vamos con él. A whisper in my ear, a voice so strong and clear. Upon this beach I see a million grains of sand, and I believe we are destiny, bound to survive against all odds. Out where the truth lies, I will fall. Out beyond this barren surround, I cry without a sound. Out where the sometimes I lie awake, I dream of everyone who walked the path I take, who ran beneath the sun. And I believe it's my destiny, bound to survive against all odds. I've heard the truth was, I will fall. Grandioso Mark Jordan en este tema del Príncipe Valiente junto a la banda S-Chane. Vamos a continuar con más novedades en esta tarde. Vamos a ir con el nuevo álbum de Little River Band, la banda de Wayne Nelson, que bueno, pues ha grabado también para Frontiers. Todos los discos que estamos poniendo esta tarde, tanto el de Arcángel como el de Fight Me, como este de Lille River y el de Fergie, que pondremos dentro un rato, van a salir en el mes de agosto, a finales del mes de agosto, a la venta. O sea, por tanto, todavía queda un poquito. Yo creo que te podremos poner todavía unos cuantos temas de estos discos para que vayas descubriéndolo. Vamos con dos temas ahora, dos canciones seguidas de Lille River Band, del nuevo álbum llamado Cash Like a Diamond. Vamos a escuchar primero Song One y luego The Lost and the Lonely. Esos son los dos temas que hemos elegido de Lille River Band. Being alone. Este es el nuevo disco de la Little River Band. Un disco que saldrá en agosto para Frontier School Like That Diamond, es el título de este nuevo álbum. Todavía te vamos a poner a Fergie Fredrickson dentro de un rato, te vamos a estrenar también el álbum de él, que va a salir también en agosto para Frontiers. Y mientras vamos con una petición, un tema que, bueno, pues no hace falta mucho que nos escriban solo la primera palabra, te aseguro que lo ponemos inmediato. Kevin Jordan, No Sin of Rain, This Is a Reason. Maravilla disco, Kevin Jordan, No Sin No Rain, 1991 salía este disco. Y bueno, sin duda uno de los de mis preferidos, tan como tantos otros, pero bueno, este te aseguro que está muy muy alto, este disco de Kevin Jordan. Y bueno, como digo, en cuanto me piden, con la primera letra ya directamente lo pongo, no hace falta que me digan nada más. Bueno, vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM desde Madrid y también en www.ondalatina.com.es. Desde cualquier parte del mundo puedes escuchar este programa que lleva por su 97 edición. Pronto llegaremos a las 100, no sé si nos dará tiempo en el mes de julio, no sé cuándo vamos a terminar todavía el programa. Ya te anunciaremos, tal vez terminemos con ese especial, tal vez no nos dé tiempo y lo hagamos en septiembre, pero bueno, ya te iremos informando sobre ese tema más adelante. Vamos a ir con la otra novedad que tenemos. Ya te hemos escuchado a Lille River Band, también a Kanata, Arcángel concretamente, y a Find Me. Vamos a ir ahora con el ex cantante de Toto, Fergie Fredrickson, que bueno, pues ha grabado este nuevo disco que también saldrá en agosto, es en Any Given Moment, con gente como Brutus Cage o Alessandro El Vecchio o Robert Sale de Goa ayudando en este álbum. Y vamos, como hemos hecho con los demás, con dos canciones de este disco. Vamos primero con Candle in the Dark y después vamos a escuchar When the Battle is Over. Vamos con Fergie Fredrickson. Cried her heart out since yesterday. Este es el nuevo disco de Fergie Fredriksen, vaya apellido que se me pone el amigo, como todos esto lo hacen aposta para buscarme, lo tengo claro. Bueno, decirte que este nuevo álbum saldrá para el mes de agosto y bueno, pues ahora mismo preguntaba en el muro del programa en Facebook si este hombre estaba, bueno, sabes que ha pasado un cáncer, la verdad es que está bien, porque aparte de grabar el disco también ha hecho algo de gira con el tema de Legends, ha estado en algunos sitios tocando con ellos. Hombre, no me imagino que esté perfectamente, pero bueno, ahí le tienes todavía en el mundo de la música, este gran cantante que es Fergie. Vamos a continuar. Creo que antes solo un tema de la banda, nueva banda de Daniel Flores y Robbie LeBlanc, ese Find Me, solo pusimos un tema, creo recordar, ahora no me acuerdo, pues vamos a escuchar otro, On the Outside, es el tema de esa nueva banda, de nuevo cuño, Find Me, Winds of Love, otro álbum que saldrá en agosto. Hasta ahí teníamos a Find Me, este nuevo disco que va a salir próximamente de Robbie Leblanc, de Blankface, junto a Daniel Flores en este álbum. Vamos a continuar en Vigilante, nos queda todavía un ratito por acompañarte. Nos vamos a ir a Finlandia a escuchar a Hairplay, ese álbum que salía en el año 2001, llamado The Album, precisamente. Y vamos a ir con un tema llamado Waiting for You. Making me realize Waiting for You, el tema que escuchamos de Hairplay, de ese disco llamado The Album. Vamos a continuar, nos vamos a Estados Unidos en el año 86, The City es la banda, Foundation es el álbum, y vamos a recuperar este Planet in Motion. Thank you. Escuchábamos a The City en Vigilante. Nos queda nada, un par de canciones para despedirnos en esta tarde de viernes, en este 28 de junio, si nos está escuchando en directo ahora mismo, y si no, pues bueno, en cualquier otro momento, como siempre decimos. Vamos a ir con el álbum en solitario de Alan Freed, del componente de Glass Tiger, Wonderland, un álbum más tranquilito, que bueno, pues contiene temas bastante interesantes, como sea Ever Water, que sí, vamos a escuchar el tema que vamos a escuchar ahora mismo de Alan Freed. Top rolled down, summer wind, golden hair blowing all around. All I ever wanted was to sing like Elvis, to make those records go. That's why I sold my soul to rock and roll. To be wanted. Now I drive a fast car. I can sing like Elvis. I live inside a big house, but all I ever wanted was you. Qué grande Alan Freed, componente de Glass Tiger, que además tuvimos la suerte de verlos en Madrid, teloneando a Rosetta hace ya muchísimos años, y un grupo más que interesante es esto, Glass Tiger, y toda la carrera de Alan Freed, sin duda. Vamos a continuar. Vemos que una petición de Live nos pedía este álbum de Jack Warner, el All It Need, es el disco, ese disco de 1990 y el tema Premonition. Bueno, como bien nos corregían ahora mismo, del 84, la reedición del 90 es la que teníamos nosotros, pero no, es del 84 el disco de Jack Warner, un disco con Clint Madness, Glenn Ballard. La verdad es que gente importantísima ayudando a Jack Warner. Y bueno, el especial 100 me parece que lo tenemos decidido. Ya sabes por dónde va a ir, yo creo, ¿eh? Pero bueno, pronto te lo anunciaremos. Además, estamos pensando alguna cosa, a ver si nos da tiempo a hacerlo en este mes de julio. Nos quedarían dos programas normales y uno especial, que sería el 100, claro. Y bueno, estamos pensando alguna cosa, a ver si podemos realizarlo. Y prácticamente tenemos decidido el qué. Bueno, y un día de muchas novedades. Bueno, hay que escucharlas, evidentemente, y ponerlas para que la gente... Ya sabes que no me gusta mucho hacer un programa todo de novedades como ha sido hoy, pero bueno. De vez en cuando toca. Por cierto, bajo mis palabras, Tony Halley de Spandau Ballet, de ese discazo que se marcó. Que bueno, venía hoy para sonar, pero al final no ha sonado, sonará otras semanas. Recordarte, Wigelius, que te lo anunciábamos, día 21 de septiembre, Live for Hour, trae a Wigelius con teloneros de Sin Stress, los antiguos Abouncing Bell, que pronto van a sacar nuevo disco, además, Sin Stress. Y eso será el 21 en la Sala Charada, en el centro de Madrid. €15 y el lunes o el martes se pondrán a la venta las entradas, ya te diremos. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado durante estos 120 minutos de Auri West Coast en Vigilante. Espero que hayas disfrutado en esta tarde. Y hoy mismo subido a iVoox y a Dropbox para que te lo puedas descargar cuando quieras y volver a escuchar cuando te apetezca. Nos vamos a despedir con una banda que, bueno, pues esta semana de atrás siempre hemos intentado despedirnos con ellos o poner algún tema y siempre se ha quedado en el tintero. Pues no, hoy suena para despedir la banda Dragon, la banda australiana Dragon con este Magic. Hasta la semana que viene, si estamos en directo, que espero que sí. Si no, bueno, lo iremos anunciando y como sabes nos puedes decir en vigilanteahora@gmail.com preguntarnos si haremos programa. Vamos a intentar hacerlo también la semana que viene. Ya te iremos diciendo durante la semana si será o no. Ese 98 edición de Vigilante. Gracias, chao.